¿Para qué quiero dinero guardado si la muerte llega sin cita ni hora? ¿Para qué quiero en el banco la guita si el ayuntamiento llega y te lo quita? Mejor lo gasto en salir con mujeres que darlo a quien vive del cuento y el chollo. Piensa tranquilo, verás que esta vida todo es pagar para que otros vivan. Eres un dato en el ordenador, tienes la historia de toda tu vida. Si estás ahí dentro ya no hay quien te salve, ten por seguro no tienes salida. Por eso quiero gastar mi dinero, fruto de mis sudores, así vivo, así muero. Por eso quiero gastar mi fortuna, no vaya a ser que se lo lleve un hijo de puta. Por eso quiero gastar mi dinero, fruto de mis sudores, así vivo, así muero. Por eso quiero gastar mi fortuna, no vaya a ser que se lo lleve un hijo de puta. ¿Para qué quiero dinero guardado si a mí mis amigos me dejan prestado? Porque los bancos sin orden de jueces le dan tu dinero a quien les parece. Mejor lo gasto en salir con mujeres que darlo a quien vive del cuento y el chollo. Piensa tranquilo, verás que esta vida todo es pagar para que otros vivan. Eres un dato en el ordenador, tienen la historia de toda tu vida. Si estás ahí dentro ya no hay quien te salve, ten por seguro no tienes salida. Por eso quiero gastar mi dinero, fruto de mis sudores, así vivo, así muero. Por eso quiero gastar mi fortuna, no vaya a ser que se lo lleve un hijo de puta. Por eso quiero gastar mi dinero, fruto de mis sudores, así vivo, así muero. Por eso quiero gastar mi fortuna.